siempre no quiere volver. Continuamos entre Mati y Mati. 11:16 minutos, el calor, el mate. Ahí estábamos con Cali recién, que nos estaba invitando a lo que se viene. ¿Tiene por ahí el folleto? La próxima feria de Semi se lo llevo. Va a estar con nosotros igual en los próximos días. Se viene el intercambio de semillas nuevamente, una nueva edición aquí en Capilla del Monte. Va a ser el 15 de septiembre, como cada año, ya tradicional encuentro donde nos reunimos a intercambiar semillas, arbolitos, plantas y saberes de la tierra en un hermoso encuentro. Va a estar también, bueno, compañeros nuestros de aquí de la radio, Manuel Lagleise, y estará Pablo Sigismondi, que está en línea. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Hola, Fede, un gusto saludarte a vos, toda la gente hermosa de toda esta zona de Capilla. Sí, te escuchamos un poco lejos. Yo no sé si vos te tirás ahí en la cama, ponés el celular lejos, ¿cómo es la cosa? A ver si te podemos... No, lo tengo cerca. Lo tienes cerca. Obviamente que ahí me escuchás mejor. Y un poquito. Vamos, desde ahí podemos andar. Bueno, Pablo, había un tema, una noticia que nos tocó, digo, estos días, y que me parece interesante para entrarle a una cultura, a un universo cultural que ha tenido una influencia en el planeta, aquí en Capilla del Monte particularmente, pero digo, en el mundo, como uno de esos lugares de orígenes. El otro día hablamos de Siria como esos lugares también donde se originó la civilización, decíamos. Bueno, en este caso se trata de la India, país exótico por naturaleza para nosotros, para la cultura occidental, que tiene una especie de atracción fascinante, pero que a la vez tiene, bueno, situaciones dramáticas, ¿no? En relaciones sociales, en diferencias, en discriminación, en desigualdades, como pocos países del mundo. Hubo un fallo histórico en estos días que despenaliza la homosexualidad después de 157 años, algo que, bueno, nos resulta fuerte, pero que a la vez también en nuestros pueblos no estaba penalizado, pero tampoco estaba legalizado, ¿no? Alguna de estas cosas. Contanos un poco, a ver, ¿qué significado puede tener esto para la India? Bueno, la primera cosa que se me ocurre mientras te escucho es que se ríe el muerto del degollado, como dice el dicho, ¿no? Sí, sí. Porque vos dijiste recién que se despenaliza la homosexualidad después de 157 años. Pero sabemos que la cultura de la India, la civilización de la India como tal, tiene como mínimo entre 3 y 4, 5 mil años de antigüedad, como mínimo. Claro. Por lo tanto, en ese periodo histórico, hablar de estos últimos 157 años, por un lado, nos está hablando de un periodo de tiempo muy pequeño en la civilización de la India, vuelvo a repetir, pero por el otro lado nos tiene que hacer ya una primera cuestión, que es, ¿y cómo? Antes de estos últimos 157 años, ¿qué sucedía entonces? Porque si la ley solamente tiene 157 años, quiere decir que antes no se penalizaba o antes no había homosexualidad. Uh-huh. A ver. Esto es lo muy interesante, porque acá también entra a jugar la concepción cultural, la concepción religiosa y también todos los impedimentos, sobre todo de... Te diría yo, si me permitís el uso, el colonialismo también, porque el colonialismo, en este caso británico, impuso a la India un artículo, una legislación en esa época, justamente hace 157 años, que penaliza o ha penalizado la homosexualidad como tal. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, la civilización de la India tiene 20 veces como mínimo más tiempo que esos 157 años. Sí. Y obviamente sabemos nosotros La homosexualidad forma parte de la naturaleza humana, está presente desde siempre en todas las culturas, en todos los pueblos. Sí, incluso fue valorada, por ejemplo, los machis históricamente, que hoy también en la cultura mapuche hacía como corrido el tema de la homosexualidad, digo, en los años de colonialismo, pero que históricamente no solo estaba permitido, sino hasta tenía un valor, porque el machi, digo, la figura de difícil para nosotros de interpretar, porque el machi a la vez que era el sabio de las plantas, era curandero, pero también tenía otros registros adivinatorios y otras cosas, tenía la doble sexualidad y esa característica incluso no solo la permitida, sino que tenía cierta valorización. Exactamente, fíjate que el colonialismo europeo en todos los lugares del mundo donde llegó, incluido, como muy bien estás mencionando, en nuestra propia Argentina, impuso, además del saqueo, además de la destrucción cultural, la destrucción religiosa, la destrucción de la memoria histórica, la esclavitud, todo lo que conocemos sobre el colonialismo, pocas veces, sin embargo, mencionamos como una característica del colonialismo que se ha repetido, europeo, que se ha repetido prácticamente en todo lugar del mundo en cuanto ellos han estado, es el heteropatriarcado cristiano. Acá viene la cuestión que es medular entender. Uh-huh. Es decir, el colonialismo en América, por los españoles, por los portugueses, por los franceses, por los ingleses, en África, por todas las potencias de Europa, como hemos visto, especialmente después del Congreso de Berlín, y en el subcontinente de la India, en manos británicas, siempre impuso también el heteropatriarcado cristiano. ¿Por qué? Por una cuestión de imposición o interpretación, porque eso tampoco se podría afirmar que es como tal, pero lo dejemos ahí al tema, una interpretación del cristianismo como donde se habla del pecado, la magnitud del pecado. Nosotros sabemos que la religión judea cristiana y su herencia islámica son absolutamente homofóbicas, son absolutamente misogínicas, en el sentido siempre la mujer está en un segundo plano, y también son absolutamente funcionales a ese modelo heterosexual. Que efectivamente, como bien lo mencionas con el ejemplo, en las culturas antiguas, en otras partes del mundo, no existía esta prohibición y esta locura. Nosotros volvemos a la India. La India, como hoy vemos en el mapa, en realidad en la época del dominio británico, que duró hasta 1947, o sea, hasta hace solamente 71 años atrás, sí, incluía como parte del reinato de la India, incluía lo que hoy es Pakistán, lo que hoy es Bangladesh, lo que hoy es Nepal, lo que es gran parte de lo que hoy es Myanmar y Sri Lanka. Es decir, si nos queremos comparar con nosotros, así como el virreinato del Río de la Plata abarcaba una frontera política mucho más amplia de la que hoy es la Argentina, igualmente el virreinato de la India abarcaba una frontera política muy superior a lo que hoy es solamente la India. Y en todo ese virreinato se impuso este heteropatriarcado cristiano. ¿Por qué? Porque justamente la época en que los británicos llegan al subcontinente coincide casualmente con la época victoriana. Y nosotros sabemos que la época victoriana se caracteriza por haber sido un periodo histórico de enorme puritanismo, de persecución, te diría yo, de enorme hipocresía. Recordamos nomás a Oscar Wilde, para tener un ejemplo que probablemente nos viene claro, rápidamente. Y esa época victoriana, además, no fue un periodo corto de tiempo. La reina Victoria, hasta La llegada de la actual monarca Isabel II ha sido la que más tiempo ha estado en el trono británico, 64 años. Desde 1837 hasta 1901 reinó. Durante todo ese periodo victoriano se da la coincidencia que además de tener esta monarca, se producen las exploraciones, entre comillas, los descubrimientos, entre comillas, y el dominio británico en gran parte del mundo y entre ellos en el subcontinente. Y se impone como consecuencia ese modelo victoriano y, por lo tanto, asociado al modelo victoriano, se impone la penalidad, la prohibición y todo lo demás que existía en la India hasta que, como bien estás diciendo, el Tribunal Constitucional acaba de voltear esa ley. Pero, digamos, para cuando uno viaja, viste que siempre decimos que viajar abre los ojos y que viajar no es lo mismo que te lo cuenten. Sí. Yo trato de hacer un esfuerzo para intentar transmitirles un poco lo que es viajar. Uno de los lugares tal vez más enigmáticos de la India y poco difundido, sin embargo, son los templos de Jayurajo, que se ubican en el estado de Maharashtra, en el centro del país, y que son un conjunto de unos 20 templos donde todas las figuras, el arte que está representado en ellos es arte erótico. Es decir, se llama Jayurajo, se lo considera siempre como una especie de Kama Sutra en piedra, construido en piedra. ¿Qué se ve en Jayurajo? Se ven poses sexuales explícitas en todas las paredes de los templos, en forma de relieves o también pinturas. Y entre las figuras que se ven en esas poses eróticas en los templos de Jayurajo, también hay representaciones de homosexualidad. ¿Qué nos está indicando esto? Que en realidad la práctica homosexual como tal, hasta la llegada de los británicos en el siglo XIX, no era un delito en la India. No, tampoco era una cosa que estaba fomentada, pero de ninguna manera era un delito. La tradición religiosa del hinduismo. No sé si estoy claro con lo que estoy diciendo. Sí, sí, está claro, sí. Es decir, incluso el mismo Kama Sutra describe la homosexualidad, tanto masculina como femenina, la describe con detalle, que basta leerlo para tener una idea. Uh-huh. Y en la tradición del hinduismo, que vuelvo a repetir, son miles de años atrás, se habla del Tritilla Prakriti, que vendría a ser como una especie de tercer sexo, donde se incorporan ahí a los intersexuales, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, todas las categorías que ahora nosotros muchas veces creemos que estamos revolucionando, digamos. En la soberbia occidental nosotros creemos que estamos revolucionando el pensamiento y estamos haciendo una enorme contribución a la civilización humana porque ponemos una bandera arcoíris y porque ponemos las siglas LGTB, por ejemplo. Sí, no, sí. Está mal. Y también ahí te sumo, sí. Pablo, que venimos hablando mucho de esto, de que lo que parece la, por ejemplo, la nueva política, lo que hay, los intentos de una política comunitarista donde los vínculos y la horizontalidad, los vínculos comunitarios tengan preeminencia, también que aparece como nuevo o lo quieren poner como si fuera lo nuevo y obviamente con cierto rechazo de la tradición, y sin embargo es lo antiguo, es lo tradicional, igual que la construcción, que aparece como la nueva construcción en forma de por ejemplo utilizando materiales naturales. Estamos como en una búsqueda de lo antiguo que hemos perdido un vínculo histórico, en algún momento se nos cortó, entonces parece nuevo y sin embargo lo más antiguo, ¿no? Exactamente, y lo hemos perdido porque la civilización occidental se basa en esos principios cristianos heterosexuales y se basa en, son varios pilares, pero el otro que conocemos y que nos está haciendo estragos en la vida de todos los días es este modelo que lleva a cabo el matrichulo que tenemos del presidente, que es el modelo capitalista liberal. O sea, sobre esos dos principios, fíjate vos, la actuación colonial y la actuación del modelo occidental ha destruido, ya ha buscado destruir en toda parte del mundo siempre las raíces, entre ellas lo que bien están mencionando también en cuanto, por ejemplo, a las técnicas tradicionales de agricultura, de construcción, de la mirada hacia la naturaleza, y también nos ha destruido la mirada sobre el sexo, la mirada sobre lo erótico, ha confundido lo erótico con lo genital, la mirada occidental en su grado, te diría, esquizofrénico, enfermizo, de prohibición, ha transformado todo en mercadería también, y sin embargo esto en las comunidades tradicionales, y las comunidades tradicionales, volviendo a la India, como decía, con el tema de lo que llama el tercer sexo, no estaba ya incorporado de una manera absolutamente natural, y esto te lo puedo decir con experiencia propia. Porque incluso en un país que también formaba parte de la colonia británica del subcontinente, que es Pakistán, un país extremadamente conservador, musulmán al extremo, un país donde, digamos, la sharia, la ley islámica, rige con mucho rigor, sin embargo, muchas áreas de Pakistán, en muchas áreas, especialmente en la zona de Baluchistán, en la frontera con Afganistán, te vuelvo a repetir, lo hablo desde la experiencia, está absolutamente tolerada la costumbre de las relaciones sexuales entre el mismo sexo, y es una cosa que es prácticamente natural y que también tiene que ver con que el Islam, como el cristianismo, ponen a la mujer en una condición, te diría, prácticamente de vasallaje, históricamente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Tanto en la cristiandad tradicional como en el Islam, ustedes saben, no se puede mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, la mujer tiene que llegar virgen, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que ya las conocemos, las hemos vivido de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. ¿Qué sucede? Se tolera absolutamente todo el mundo, a pesar que no está legalizado. Y a pesar que, digamos, no se hace alarde, como podríamos poner la bandera, vuelvo al tema de la bandera, sin embargo está perfectamente tolerada la práctica homosexual entre varones adultos. Sí. ¿Por qué? Porque es una forma también de, se diría, de poder cumplir el rol fisiológico que también tiene el sexo, y que, como para la mayoría de los varones, está prohibido hasta el casamiento, y a su vez el casamiento también está ligado a una cuestión económica, porque hay que tener para poder pagar la dote y demás. Entonces esto también es una práctica, te diría, muy extendida, a pesar que en esos lugares sí la homosexualidad es ilegal. Claro, Pablo. Sí, no, nos quedamos, bueno, mirá, me quedo también con la intervención que tuvo, y que la destaco más allá de la figura política, sino de lo que tuvo en el debate por la ley de la despenalización del aborto, la expresidenta en el Senado, que dijo, bueno, el feminismo que está, digamos, incipiente en nuestra cultura y que tiene, que se está construyendo su identidad, dijo, debe tomar también las desigualdades económicas como un eje, ¿no? Y poniéndole, y lo han hecho mujeres incluso en los principios del siglo XX, cuando empezaba a destacarse un poco más el feminismo en la Argentina, que decían, bueno, alguna feminista dijo, el feminismo deportivo, salir del feminismo deportivo para pasar a un feminismo que tenga también estas diferencias de clase, o por lo menos las diferencias económicas en su eje. Pablo, Nos termina el tiempo, pero nos reencontramos la semana que viene para seguir conversando sobre estas realidades internacionales, mundiales, que nos permiten pensar y repensar nuestra cultura también. Muchísimas gracias, Fede. Un saludo grande. Solamente agregar que Sri Lanka, la India, Pakistán, Bangladesh han estado o están gobernadas por mujeres mucho antes que nosotros. Así que fíjense, vuelvo al mismo concepto, como muchas veces nosotros creemos que estamos a la delantera en Occidente, y sin embargo, cuando uno conoce y ve otras culturas y otros pueblos, nos llevan mucho tiempo adelante. Gracias, hasta la semana próxima. Abrazo grande. Ahí estaba Pablo Sigismondi, conversaba con nosotros.